Ay, mamita, yo sí te piso, chiquita, estás como quieres. ¿Tú crees que los hombres caminan con terror a ser violentados sexualmente cuando es de noche? Acorde a cifras de la Procuraduría General del Estado de Chiapas, en el 2013 hubo 51 víctimas de feminicidio y en el 2014 hubo 48, por una sociedad que se construye con respeto e igualdad. En Casa de la Mujer y Shiman Setik, contra el machismo y la violencia de género.